Tiempos Violentos. Así es, señoras y señores, en Tiempos Violentos tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los espectros sin nombre, The Ghost, una banda que viene el próximo 27 de septiembre a tocar a la Argentina por primera vez como soporte de Slayer y, por supuesto, de Iron Maiden. Entrevistamos entonces a uno de los personajes. Es muy fácil la formación de la banda. Está Papa Emeritus y los espectros sin nombre, los Nameless Ghouls. Bueno, entrevistamos a uno de ellos, que es el que toca la guitarra. Tuve que preguntarle qué tocaba, de hecho, porque si no tampoco lo podía reconocer. Empezamos preguntándoles cómo surgió el concepto de Ghost y nos dice: It started very undramatically with a few songs. Empezó muy poco dramático. Se escribieron un par de canciones. Con lo que teníamos nos dimos cuenta de la naturaleza de los temas que habíamos hecho. La visión que teníamos con esas canciones fue de un show muy fuerte a nivel teatral. Cuando las canciones ya tenían su nombre y una puesta en escena, pensamos que cumplir el objetivo nos iba a demandar mucho tiempo. No es algo que se empieza a hacer, presentarse en vivo y así. Invertimos algunos años trabajando en el material como para tener todo a punto antes de andar anunciando a la banda. Cuando nos dimos a conocer al mundo, todo se nos dio muy rápido porque ya estaba hecho. Conseguimos el contrato con el sello y las canciones ya las teníamos listas. Por eso digo, no fue nada dramático como quizás hayas escuchado por ahí. Tuvimos mucho tiempo planeándolo. ¿Qué tipo de música teatral, sea metal o sea otra, que tenían en cuenta cuando iban conformando a la banda? Fueron muchas cosas, me contesta el espectro sin nombre. La idea para la primera canción, que casi tomamos como receta, fue tratar de no parecernos demasiado a un género, no enfocarnos en una sola cosa demasiado. Si tocas heavy metal de los 80s, hay reglas que tenés que seguir para sonar como una banda que quiere hacer las cosas así. Y si querés sonar como una banda de garaje de los 60, deberías tener esos atributos también. Y lo mismo pasa si querés ser una banda media moderna, también hay algunos ingredientes. Queríamos evitar eso, a pesar de que quisimos tener cierto sonido de los 70, y no queríamos quedar encerrados. Quisimos ser una banda que suena así en 1977. Incorporamos riffs de heavy metal con algo de pop y algo de death metal de mitad de los 80s, una combinación de varias cosas, no nos limitamos. Pero claro, ahora sí hemos logrado tener una especie de receta y hay un par de cosas que sabemos que no debemos hacer, cosas que podrían decir: ah, eso no parece ser una cosa de Ghost. Pero en general es hacer algo sin demasiadas restricciones. Les pregunto si los tomó por sorpresa la inmediata popularidad que consiguieron. Yes and no. Y me dice sí y no. Muy lento habla nuestro amigo el espectro. Se ve que el venir de otra dimensión cuesta mucho trabajo. Sabíamos desde temprano, me dice, que a pesar de que no le habíamos presentado a la banda a nadie públicamente, el proyecto y las canciones tenían el poder de movilizar a la gente. La mayoría de las personas a las que les habíamos mostrado los temas estaban enloquecidas diciendo: ¡oh, mierda! ¿Cómo hicieron esto? Todo el mundo estaba muy entusiasmado desde muy temprano. Sabíamos que teníamos el poder de movilizar, pero no sabíamos exactamente a cuánta gente movilizaríamos. Sabíamos que Ghost como fenómeno sería algo interesante y esperábamos que hubiera gente que le gustara tanto como a nosotros, pero en realidad no teníamos idea de que sería un hit instantáneo. Nunca podríamos haberlo sabido, nadie puede. Estábamos sorprendidos y la verdad yo todavía lo estoy. De haber atraído músicos de primera línea como Phil Anselmo, James Hetfield o Dave Grohl como primeros fans, le pregunto. Ser avalados por gente como esa no es algo que se pueda comprar, no es algo que se pueda pedir, es algo que simplemente ocurre. Yo creo que una de las razones por las que estamos en el lugar que estamos ahora es por el apoyo que estamos recibiendo de esa gente. Fue un tipo de promoción mediática que el dinero no puede comprar. Estoy muy orgulloso de haber llegado a ese punto. Estoy más que agradecido a esas personas por decir nuestro nombre, hablar de la banda, usar nuestras remeras y todo eso. No sé dónde estaríamos sin ellos. Nuestro talento es el mismo, pero nunca se sabe. Le pregunté acerca del curioso cambio de nombre. Pasaron a llamarse Ghost DC, antes se llamaban Ghost, por lo menos en los discos. Entonces le pedí una explicación. Dice: well, we haven't changed the name. The BC is just... No cambiamos el nombre. El BC es algo que aparece en los registros de etiquetas americanas. Puede ser Because Copyright o Bullcrap. Son dos letras, ignoro. Somos Ghost y nada más. El BC es algo de ellos, razones legales, por una cuestión de derechos del sello discográfico, nada más. ¿Cómo fue que Papa Emeritus se transformó en Papa Emeritus 2? ¿No? Ustedes saben que en el primer disco llamado Papa Emeritus ya pasó a ser el número 2. No, es un nuevo character. Okay. Es un nuevo personaje, la misma persona haciendo otro papel. Este es un poco más joven, es como una versión de una protosecuela del Papa. Es su versión joven, digamos. Es un poco más cool, más extraño, más despierto y encaja mejor para el nuevo material. A little bit more cool, a little wittier, a little bit more awake, a little bit more dancing, I guess. La imagen de ustedes implica una crítica a la religión. ¿Es sobre la religión en general o solo hacia la Iglesia Católica? Pregunto. I would say it it is for religion, linear religion Se puede decir que es hacia la religión en general, porque hay algo muy simplificado con un libro escrito por un hombre diciendo cómo hay que vivir porque un supuesto Dios le dijo eso. Es algo horriblemente malo, especialmente por cómo la gente se trata por lo escrito en esos libros. En general, la iglesia y las instituciones similares causaron tanto terror, hicieron que la gente se sintiera tan mal a través de los años, de modo que eso es lo que criticamos. Y también es un reflejo de las personas con respecto a las pérdidas y al concepto, la simplicidad de la mente, la dominación del ser humano. Fueron bastante afortunados con la abdicación del Papa y la elección de un nuevo sumo pontífice cerca de la fecha de edición de su nuevo disco, ¿no? No me puedo imaginar un mejor timing. No, that was a good timing, yes. No, yo tampoco, eso sí que fue un buen timing. No podemos pedir más nada, fue una coincidencia muy graciosa. En realidad, los fans y la gente que estaba alrededor de nosotros estaba con un gran alboroto con respecto a eso. Por lo demás, nosotros seguimos adelante con lo nuestro, simplemente se dio. Vamos a escuchar ahora un tema del último disco, del segundo Infestissuman, de Ghost. Lo va a presentar el propio Espectro Sin Nombre. You are listening to Tiempos Violentos, and this is Anna Marionette. Something's wrong. Got a feeling that I don't belong. Lo que estás escuchando es ni más ni menos que Ritchie Blackmore haciendo un homenaje instrumental para su compañero en Deep Purple, John Lord, que falleció hace ya un tiempito y es uno de los grandes que se nos fueron. Este tema cierra el nuevo disco de Blackmore's Night, la banda que tiene con su esposa Candice Night, que se llama Dancer and the Moon, la bailarina y la luna. La luna siempre está presente en Blackmore's Night. Un disco que no te va a ofrecer sorpresas, no esperes que haya demasiado material contundente o eléctrico, pero sí vas a encontrar canciones muy bonitas, como por ejemplo esta, o la que vamos a escuchar ahora, que se trata de un cover, de un autocover en realidad, porque Ritchie Blackmore homenajea a Rainbow nuevamente haciendo The Temple of the King. Es decir, aquel tema del primer disco de Ritchie Blackmore's Rainbow, hecho ahora por Blackmore's Night. Aquel tema donde Dio se hizo conocer al mundo a través de su primera banda grande realmente. Él no contaría dentro de esta historia. Bueno, vamos a escuchar The Temple and the King por Blackmore's Night y a continuación, pegadito, nada menos que a alguien que pasó por Blackmore's Night. Me refiero al bajista argentino Mick Servino, que tenemos la suerte de tener un contacto con él y nos envía su nuevo simple, el nuevo simple de su banda Violent Storm, que hoy por hoy es un trío, es decir, está Mick en bajo, guitarras y sintetizadores, George Cole, ex Omen y ex Aska en voces, y John Covington de Solitude, Aeturnos y Concept of God en batería. Violent Storm tiene este simple apenas sacado, ahora está fresquísimo, en cuanto lo tuvo nos lo mandó, tuvo la amabilidad Mick, que se llama Bow Down, Have It All. Escuchamos los dos juntitos, pegaditos, un poco de esa suave melodía elegante que Ritchie Blackmore bien sabe preparar, y a continuación mucha polenta. While the old man sings, heaven, help me, and time remembered when, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of a great black bell. Yeah! Así es, señores, señores, vamos a seguir reviviendo este pasado 15 de junio en Groove, en el que Beto Samarvide se reencontró con la música de B8 y con su público. Arrancó de una manera muy curiosa haciendo covers de otras bandas, bueno, alguna en la que participó él como Lobos, por supuesto, pero temas de Orcas, de Hermética, y ese fue el primer bloque. En un segundo bloque se lanzó a pleno al repertorio de B8 y arrancó con esta Deseando Destruir y Matar, que yo conté en la transmisión que es mi tema favorito de B8, más allá de que evoca el conflicto de Malvinas y todo, fue siempre ese tema que abría un paso más en la batalla y que tenía todo el poder, toda la fuerza. Lo vamos a evocar. Y en ese momento comentamos con Miki Losardi que estaba en un momento fabuloso, Beto, en muy buena forma, con su voz, con su personalidad, con su personaje escénico, digamos, ¿no? Bueno, así era y así arrancaba entonces el repertorio de B8 en Groove el 15 de junio pasado. Por nuestros héroes de Malvinas. Soledad nos deja.